vengo por el camino, yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Enamorado de la vida, aunque a veces duela, enamorado de la vida, aunque a veces duela. Si tengo frío, busco a mi abuela. Si tengo frío, busco candela y bola volando, bola volando, volando vengo, vengo, bola volando, volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Pa' quien la merece, hay que la flor de la noche. Pa' quien la merece, y bola volando, bola volando, voy. Volando vengo, vengo, bola volando, voy. Volando vengo, vengo, por el camino. Yo me entretengo, por el camino. Yo me entretengo. Bueno, y volando, estamos otro lunes más aquí en la sintonía de Radio Crash, Edu en la cabina. Muy buenas. Y Raúl, el que os habla, a los mandos del autobús, que hoy vamos a hacer un recorrido turístico. Y pintoresco. Turístico y pintoresco. ¿Cómo es? Y pintoresco. Y pintoresco. Y pintoresco. Por la oferta cultural que hubo durante toda la semana, todas las cosines que pasaron por la Semana Negra, exposiciones y demás historias que hay por ahí. Y después de haber escuchado a estos chavales que acaban de tocar en el programa anterior, pues bueno, recordar que el viernes en los Jardines de la Reina, supongo que ya lo habrán dicho ellos unas cuantas veces, pero bueno, va a haber música desde las 8 de la tarde hasta la 1 y media, cuatro grupos que estuvieron aquí, uno de los representantes de cada uno. Y un tema que organiza el Consejo de la Mocedad de Xixón, y que son chavales jóvenes, cuatro grupinos, que van a dar ahí un poco de caña y tocar versiones de los de toda la vida, y que tienen buena pinta para la gente joven sobre todo, y para la gente que guste, pues eso. Y para los que seamos menos jóvenes, ¿no? También, ¿no? Sí, pero bueno, hay un rollo del Consejo de la Mocedad. Yo pregunté sobre todo si era al aire libre, porque hace poco estuve en una historia que hacía los de Abierto hasta el Amanecer, uh-huh, en la sala class, y nada más llegar digo, dame una cerveza, dice, no hay alcohol. Digo, hostia, claro. Y es lo del abierto hasta el amanecer, claro. Ya, y alcohol, entonces, no se puede fumar. Sí, sí, en plan positivo, en plan deportista, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, lo de que sea al aire libre, pues ya también un tema a tener en cuenta, sobre todo para los que fumamos. Bueno, dicho esto, vamos a empezar ya con un temillo. Vamos a empezar a tocar un poco el palo del sol. Y tenemos alguna que otra dedicatoria hoy, dedicada a algún berberecho de Cimata que hay por ahí, que luego vamos a hablar de ello. Y nada, vamos a arrancar con Little Minton y vamos contándonos cosines, ahí va. Empezar a contaros cosas, que noticias del fin de semana y de aquí del pueblo. Decir que vamos a hablar un poco de los conciertos y de un montón de noticias que tiene Edu ahí, pero si nos queréis comentar algo que hayáis visto o que queréis comentar, recordad que el teléfono del programa y el 985 14 23 45, podéis entrar en directo y contarnos lo que queráis. Bueno, hablando de cerveza, como hablaste tú antes, voy a hablaros del festival que este fin de semana pasado, el sábado pasado, se celebró en la localidad lavianesa de Tolimbia. Fue el segundo festival de la cerveza artesanal. Hubo 21 puestos de cerveza por diferentes stands. Y la verdad que estuvo bastante bien, por lo que me contaron gente que estuvo. Hubo, a partir de las 4 de la tarde, hubo gaiteros, hubo tamborileros, estuvo la banda del Lúpulo, una coral, y después por la noche hubo uno en el escenario central, hubo unos concertinos de Subway, GPS Project y un imitador de Elvis llamado Javier Arias. un premio a la mejor cerveza, camping gratuito y hubo habilitado un autobús desde la 1 de la tarde desde la Viana. O sea, que la verdad que lo debieron pasar en pipa los que fueron, ¿no? Sí, tiene toda la pinta, suena bien. Bueno, antes de seguir con más noticias, vamos con un poco de musiquilla. Tenemos por ahí una petición antigua de Aretha Franklin que vamos a poner ahora. Ahí os va. Bueno, después de escuchar a Aretha Franklin, estábamos riéndonos porque estábamos mirando una papeleta que nos dieron ayer en la Semana Negra, en la Carpa Almudis, una iniciativa que hay para mandar a la alcaldesa Morillón a Moriyama, que allí en Japón la recaudación lleva un billete solo de ida, y está bien, y es un rollo simpático. Dice... Está agradable porque dice caduga en el 2015, ¿no? Y en caso de no aparecer ningún ganador, el premio se invertirá en 50 centímetros de ancho extra para el carril bici. La verdad que está currada y es simpática, sí. Sin faltar mucho al respeto, está simpática. Sí, es agradable, ¿no? No es de estas estridentes, ¿no? Bueno, vamos a continuar con festivales y ferias. Ya para terminar esta parte del programa, en Candás hubo la Feria de la Conserva, en el Muelle de Candás este fin de semana pasado, hubo un gran número participante de empresas conserveras del norte de la península, buenos precios, sardinas, bonito, anchoas, en conserva evidentemente, y cómo no, la estrella fue Les Faves con Almejes también. Y ya para terminar con esto de los eventos, no podemos decir de otra manera que este fin de semana pasado fue el Festival de la Sidra de Nava. Empezó el viernes. Folicia Gorda Nava. Sí, Folicia, la Cuesta Mondragón, inauguración de exposiciones de etiquetación, degustación de sidra. Y después terminó con, bueno, o sea, terminó la estrella y el concurso ganó Henry, que ganó Henry González del Otro Mayo, Por una décima sobre un gijonés, Pablo Suárez. Sí, Pablín, el de la cuetra. Vamos a ver, Pablo era el que tú conoces, era el camarero, estuvo mucho tiempo en el Tony. Ajá. Y ahora abrió él una sidrería en la calle Cabeda. Ah, sí, ya me acuerdo, sí. Y son los dos que están este año, están ahí, está Henry y él, los dos ahí mano a mano. Pero vamos, que son dos crack. Henry tiene el handicap añadido que yo dominicano. No, el tercero quedó un colombiano, ¿eh? Sí, sí, también lo conozco, sí. Y es que esos, toda esta patrulla anda mucho por ahí, entonces, por aquí, por la zona mía. Entonces, conozco los a todos. Bueno, pues nada, oye, felicitar a Henry y la gente que tuvo Nava, que creo que se lo pasó pipa. Hombre, va, de Felicia siempre pipa, ¿no? Bueno, vamos con un poco rock and roll con la Creedence, Eva. Thank you. Bueno, después del clásico este de la Creedence, versioneado por mil grupos, seguimos con más cosas. Bueno, estábamos hablando antes de lo de Eric Burdon, ¿no? Del concierto que dio este fin de semana, el sábado, en el Niemeyer, en el auditorio Niemeyer. Fue a las 8:30. Hombre, la entrada un poquitín cara, ¿eh? 30 pavos. Sí, 30 pavos para un teatro y cara. Y carilla, ¿eh? Y carilla. De todas las maneras, yo estuve hablando ayer con gente que venía de Béjar de Velos, porque, por cierto, tocaron, compartieron un cartel en Béjar con Eric Burdon, un grupo de aquí de Gijón, Blues and Decker, que para los que no lo hayáis visto o los hayáis escuchado, si tenéis ocasión no os lo perder, porque la verdad que son una gozada de grupo y son, sin duda, el grupo asturiano que más proyección tiene. Yo estoy casi seguro de que esta gente van a triunfar a nivel nacional, porque además lo lleven por libro. Cada vez van creciendo más. Son gente muy buena, tienen un directo buenísimo. Son gente humilde, gente que sabe lo que hace, que trabaja y que se lo curra. Gente con un talento impresionante. Y que, pues eso, acaben de venir de Béjar de tocar con Eric Burdon en la Plaza de Toros de allí, ¿no? Llevaban un repertorio de dos horas porque dudaban de que Eric Burdon, que tiene 70 y pico años, pudiera aguantar el tirón de otras dos horas de concierto. Entonces ellos llevaban un poco más de tiempo programado por si lo tenían que usar, y llevaron un montón de gente de aquí de Gijón y tuvieron la delicadeza de... Ayer tocaron en la Semana Negra y cambiar el repertorio que tocaron en Béjar para que la gente de Gijón que los fue a ver no volviera a escuchar el mismo concierto. O sea, esta gente tienen repertorio propio para hacer cuatro horas de bolo, cinco. Profesionales, ¿no?, del tema, ¿no? Son muy buenos. La verdad es que y un grupo que sin duda en dos o tres años vamos a verlos por la tele fijo. Entonces estábamos comentando lo de Eric Burdon, que los asturianos estos ya se están apegando ahí al éxito de unos van para menos y otros van para más, ¿no? Ley de vida, ¿no? Y bueno, la verdad que tocó con tres músicos, entre otros, con Red Young, que tocó con Dolly Parton and Sonny Chers, con el guitarrista Eric McFlander, que militó en la banda funk de George Clinton, y con el percusionista Wally Himbrand, entre otros. Presentó el disco Till Your River Run Dry, que significa más o menos que Till, el río ya baja un poco seco, ¿no? Y fue blues y un homenaje a Bob Dylan. A mí lo que me dijo la gente que lo estuvo viendo en Béjar, que a nivel instrumental, claro, que hay una gente que toquen de una forma exquisita, ¿no? Pero que para escuchar los dos horas del tirón, que hay un poco cansino. Sí, ¿no? Sí, que a nivel musical que son muy buenos, pero a nivel de concierto, son gente mayor. Ya. Son espesos, ¿no? Son un poco espesos, ¿no? Y es gente mayor. En otro orden de cosas, el otro día estuvimos viendo a un punto que viene todos los años, lleva viniendo ya a Gijón mucho tiempo, que ye Edu Manazas. Es un tipo que toca blues, es un tipo que pinchamos aquí ya alguna vez, y que, bueno, yo lo vi unas cuantas veces, pero como viene todos los años aquí a Gijón y a los que nos gusta esto, de vez en cuando compramos algún disco, vamos a pinchar un temilla de Edu Manazas para que los que no lo conozcáis entendáis por dónde van los tiros. Ahí va. My walking cane. Look out here on this wall. Hand me down my walking cane. I've got me another woman. Don't call your man. Look over yonder, boy. Help me down my walking cane. Look over yonder, boy. Help me down my walking cane. I've got me another woman. Don't call your man. I know your man gone to the war, and I know it was tough. I know he killed so many men. I know he killed enough. Look over yonder, boy. Help me down my walking cane. I've got me another woman. Don't they call your man. You love me, baby, but you just won't treat me right. Take all my money, walk the streets tonight. Look up yonder's wall, hand me down my walking cane. I've got me another woman, don't they call your man. Look up yonder's wall, hand me down my walking cane. Hand me down my walking cane. I've got me another woman. Don't recover your man. Es impresionante el Edu Manazas, que es un tipo de un barrio de Madrid con unas manos como llenas de dedos como chorizos de Noreña, toca sin púa. Pero bueno, toca como Los Ángeles, ¿eh? Y la Whiskey Train. Bueno, anda. Que lleva la banda del tren del whisky. La verdad es que lo hacen bien. No, lo hacen estupendo. Bueno, ahora vas a entender por qué lo de pintoresco, ¿no? Vamos a cambiar ahora de registro radical y vamos a hablar de que el sábado 30 colectivos de todo el país, organizado por las Mujeres del Carbón, hicieron una manifestación en conmemoración con la marcha del carbón que se hizo hace un año. Fue un colectivo de 200 mujeres que salió de Vallecas, de la Plaza de la Constitución, de Rivas, por la autovía, la conocida Autovía del Este, y las mujeres eran de Asturias, de Castilla y León y de Aragón. Una vez llegado hasta el puente de Vallecas, pararon para comer, actividades, hablaron un poquitín de la problemática del carbón, de todo lo que había pasado, recordaron lo del año pasado, y a las 6 de la tarde se reanudó la marcha acabando en la Puerta del Sol. La verdad que estuvieron apoyadas por los ayuntamientos de Ayer y de Tineo y de Mieres y por gente privada, que no quiso decir los nombres, que les financió parte del viaje hasta Madrid. Y nada, mandarles mucho ánimo a esta gente, ¿no? Que están luchando por lo suyo, ¿no? Bueno, y es una conmemoración de un año. La verdad es que yo esto ya no sé cómo lo voy a decir ya. Esto y un tema que... Despacín, para que nos escuchen bien. Esto fue una guerra que hubo el verano pasado, que se perdió, A mí tocóme la del 91, que la ganamos haciendo muchísimo menos de lo que hicieron estos chavales ahora. Tengo que decir que son chavales bravos y que hicieron todo lo que tenían que hacer, salvo llevar la dinamita, que ya es lo único que queda ya. Y no hay más, o sea, una guerra que se perdió, y a partir de ahí, el momento que rompe la punta de la lanza, que siempre son los mismos, detrás la lanza ya no va el paná. Entonces en fila india van todos los demás. Esto va así, y es una pena, porque esa fue la guerra. Esa había sido la batalla a ganar. Bueno, pero son como ye, se pierden batallas, pero bueno, la guerra todavía está ahí. Yo creo que esta vez que se perdió la guerra ya. Es que no hay. Yo cuando voy allí a Mieres y tal y hablo con gente. Y gente de la mi familia que está vinculada a UNOSA, y gente que de toda la vida vinculada al carbón, no, es que ellos mismos ya no ven más, ya no ven para hacer más, ya está firmado, ya ven que es que no ven más, es que ya no hay, porque otros tres meses sin cobrar, otros tres meses en huelga, otros tres meses, hay un montón de ellos todavía presos, hay un montón de ellos con casos judiciales pendientes, hay un montón de ellos que todavía no recuperaron los tres meses que se tiraron sin cobrar, hay un montón de gente que incluso llegaron a desahuciar, y es que lo que se pasa allí en la cuenca, fuera de allí no se sabe. Bueno, pero oye, contámoslo aquí un poquitín nosotros, ¿no? También, ¿no? Y una pena, porque sí, es verdad que, mira, hicieron el encierro más largo de la historia de la minería. 50 y tantos días encerrados en un pozo. El que conozca un pozo, hay que tener los cuadrados para estar 50 y tantos días allí, ¿eh? No, yo entré en el Fondón en Sama y ostras, tela, ¿eh? Fueron andando a Madrid, pegáronse con la Guardia Civil, con los antidisturbios, con todo el mundo 50.000 veces, llevaron palos a maza. Hay un montón de ellos presos. Es que no hay más por dónde. Es que no. Pero hay más. Yo sabes lo que pienso, Raúl, ya para terminar un poquitín, para que pongamos un poquitín de música, para que la gente no tal. Que yo creo que la clave estuvo en la mala gestión de las ayudas que se dio a la minería. Ahí hubo mucha gente que chupó del bote. Claro, pero bueno, los fondos mineros y eso ya, pero ya que ya no oye eso, es que ya había, lo paguen los de siempre. No, pero es que la historia es que había una historia firmada. Esto es en realidad ahora, es que ni siquiera pedían nada, pedían lo que estaba firmado. Había una historia firmada que era hasta el 2018. Que con el tema de la crisis, de la noche a la mañana, dijeron de lo firmado no hay nada. Les ayude, se acabe en el 2013. Punto. Estaba firmado hasta el 2018. O sea, ellos no estaban pidiendo nada nuevo, eso, simplemente lo que se había firmado. Lo que pasa allí es que ellos recortaron, como recortaron en todos los lados, estos dieron la batalla, pero claro, la perdieron. Es que llega un momento en que una de dos, o vas a las barricadas ya, o si no, lo único que haces es llevar palos como un gilipollas. Porque en Madrid, cuando después de que entraron de noche, que entraron con las lámparas encendidas, los focos encendidos, tal, bola de Dios ahí en Madrid, impresionante, tal, al día siguiente por la mañana, que había, no sé si eran 90.000 personas o 100 y pico mil personas en aquella manifestación, entraron la misma policía, rompió los valles de seguridad que había, entraron dando palos, mujeres, a Dios y a su madre, y al final lo que hicieron en la manifestación del día anterior fue llevar una tunda, tener que montar corriendo en el autobús y salir pitando de Madrid. Bueno, en este caso no fue así, y Esperanza Castaño nos comentó que la verdad que estaba bastante satisfecha con el colectivo de ciudadanos que los había apoyado mucho. Ah, eso sí, claro, pero si la gente está de acuerdo. El problema es que van 80.000 manifestantes y hay 20.000 policías que pagamos nosotros para que te den palos. Esto ya sí, y quieren hacer una historia, dicen que, por ejemplo, el Congreso, el pueblo y el que decide el Congreso, una puta mierda. Tú vas a la puerta del Congreso, te la blinden con un montón de maderos y te meten una tunda a palos tan ricamente y para casa. Pero lo que pasa muchas veces es que no hay apoyo. Ellos realmente, no, tú lo acabas de decir antes, realmente ellos están solos. No, pero aunque entonces, vayan... aunque no vayan, es lo mismo que vayan ellos, que vayan... Hombre, si hubiera habido ahí una unión mayor, hubiera sido más fácil, haber conseguido algo a nivel general. Pero el problema allí es que hoy en día, o sea, tú date cuenta que no hay de nada, pero policía cada vez hay más. Esto es lo que hay. Ahora mismo es lo que hay. Ahora vives en un estado policial, dicen pum, y te meten una tunda a palo gratis, o te meten en la cárcel por la cara. No, bueno, tampoco te pases. Sí, en una manifestación de estas te meten en la cárcel por la cara. Hombre, si la armes, sí. No, es que, ¿cómo si la armes? Es que si ahora viene un tío a ti y te mete una tunda de toletazos y tú lo enganches así por la pechera, tú vas preso y ya no pasa nada. Esto lleva a diferencia. No, no, no te creas, ¿eh? No, por lo que leo en artículos y va, tal, no va, nada. Ahora a la policía tiene que tener mucho cuidado también. Va, si da leña, ¿eh? ¿Qué va? Si hace poco, hace poco salió un tema de que era obligatorio de que fueran identificados para ver quién es el que lo hace. No, pero si estos no hacen nada ellos, lo cumplen ya órdenes. Nada, el que no hay por dónde lo coge. El tema es que se perdió la guerra y esta es. Desde aquí nuestro apoyo a la lucha del carbón. Sí, y al naval. Bueno, yo a esos tanto apoyo no yo os lo doy. Fíjate lo que te digo. Bueno, después de escuchar a Edu Manazas, también tocó una chavala que tiene pues el mismo mérito. Viento los años, lleva un montón de años viniendo a Gijón. La argentina Alejandra Burgos, que también compramos el disco y vamos a pinchar un temita, ahí va. Tell me how your life is going. Tell me what's going on with you. Do you remember the thing I've learned? You promised me that afternoon. Relax and read the letter. Please give me some explanation. What about the love forever? What about this crazy sensation? I will tell you no lies. Don't ask me about my past. Hell no. I'm a crazy little woman. You're a crazy little woman. I'm a crazy little woman. Crazy little woman in love. Give me a glass of water. When all the talking it's over. Touch me, feel me, let me drink your love. I'll enjoy it like we used to do it. How much stronger without your love? But I'm thinking I'm losing control. And now, and now, and now. I'm a crazy little woman. You're a crazy little woman. Little woman, I'm a crazy little woman. Crazy Little Woman, pequeña mujer loca. Suena de cine. Venga, vamos con más noticias que hay por ahí. Bueno, vamos con una onomástica, ¿no? Hoy, precisamente ahora, se está celebrando los 80 años de la Escalerona, nuestra querida Escalerona, amigo. Es verdad. El Ateneo Obrero organiza hoy la fiesta de su cumpleaños. Cuenta un poquitín la historia de que, bueno, esto fue, la Escalerona fue diseñada por José Avelino Díaz y presentó tres proyectos. El que más gustó fue abierta en abanico, para evitar aglomeraciones de los bañistas que venían desde la calle Jovellanos, que es el acceso más conocido de la playa San Lorenzo. Costó 70.000 de las antiguas pesetas y fue adjudicada que la hiciese Gallardo, que se inauguró el 15 de julio de 1933. Se está celebrando ahora, empezó a las 5:30, de la mano del Ateneo Obrero, como dijimos antes. Están contando un poquitín la historia, teatro y música a cargo de Menusine. Y va a haber simbólicos una suelta de globos, 80 globos. ¿Hoy? Ahora mismo. Creo que si la gente va corriendo todavía llega. Allí, ¿sí? ¿A la Escalerona? En la Escalerona, claro, claro. Guay. 80 porciones de tarta también. Y van a entregarle como simbólico también a la hija, a Carmen Díaz Negrete, en un ramo de flores. Bueno, pues muy guapo, 80 años de la Escalerona. Hombre, ¿quién los cumpliese, no? ¿Quién los cumpliese? Digo, no ahí, ahora, ¿no? Cuando nos toque, ¿no? Y ahí sigue. La verdad que un símbolo de Gijón. Bueno, vamos a poner un temilla. Xuanín, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Corre para la radio. Corre para la radio que está ahí para ti. Ahí te va, Berberecho, para Xuanín. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte. Berberecho, te pasas el día sacando pecho, debes estar satisfecho, un hombre debe ser hecho y derecho. Y tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Ve despacito que te vas a fatigar, amigo saturnino masculino singular. Inocente, el que mucho abarca mucho miente, y hasta de cuerpo presente luce presumido y reticente. Salamilla, ¿lo quieres de ida y vuelta o sencilla? Echa a correr que te pillo, sin descolocarme ni el flequillo. Que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Ve despacito que te vas a fatigar, amigo saturnino masculino singular. Picaporte, No es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte. Picaporte. No es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte. Picaporte. No es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte. Bueno, después de escuchar al Picaporte, vamos con más cosas. Hacía tiempo que no escuchaba yo esta canción, ¿eh? Préstame. Ya desde antes. Sí, desde antes. Bueno, ya que estábamos hablando antes de la Semana Negra, yo el otro día, yo fui el viernes y fui a ver a un chaval que lleve leonés, que se llama Félix de la Concha, que vive en Estados Unidos, que durante toda la Semana Negra estuvo pintando y entrevistando a escritores de la Semana Negra. Sí, leílo. Entonces, el viernes entrevistó al creador de la Semana Negra, a Taibo II, que lo de Taibo II sí, porque el padre llamase Taibo, entonces resulta que, según contaba en la entrevista esta que estuve escuchando, a él parecía muy monárquico, pero dijo el padre, bueno, ya vamos a quitarnos de tonterías y tú, yo el uno y tú el dos. A mí decía Taibo II que lo de Junior que no sentaba muy bien, entonces así quedó. Y bueno, la verdad que estuvo pintando a gente como Joe Handelman, a Guillermo Sacomano, a Leonardo Padura, a Juan Madrid, etcétera, ¿no? Y entonces le preguntaba a Taibo, que yo me quedo con estas dos frases de la entrevista. Le comentó un poquitín de cómo empezó la manera, porque el Taibo tiene libros en 29 países, es sí. Mexicano y tiene libros y tiene 450 ediciones, ¿no? Entonces le comentaba, ya para despedida, decía Taibo que solo hay un oficio en el mundo, que es el de escribir, y si él no puede escribir, él no puede vivir. No, la verdad que estuvo bastante interesante, ¿eh? Sí, la verdad, y una manera muy peculiar de hacer una entrevista. A la vez que pregunta, haces un dibujo. Leí algo de él en el periódico, sí, la verdad que es original. Bueno, vamos con un poquitillo más de rock and roll. Ahora vamos ya con los buenos, con los clásicos. George Thorogood, ahí va. I drink alone. Yo bebo solo. I drink alone. Yeah, with nobody else. I drink alone. Yeah, with nobody else. Yeah, you know when I drink alone, I prefer to be by myself. Now every morning just before breakfast, I don't want no coffee or tea. Just me and my good buddy Wiser, that's all I ever need, 'cause I drink alone. Yeah, with nobody else. Yeah, you know when I drink alone, I prefer to be by myself. Yeah, the other night I lay sleeping and I woke from a terrible dream. So I called up my pal Jack Daniel and his partner Jimmy Beam, and we drank alone. Yeah, you know when I drink alone, I prefer to be by myself. other day I got invited to a party, but I stayed home instead. Just me and my pal Johnny Walker and his brothers Blackie and Red, and we drank alone. Yeah, with nobody else. Yeah, you know when I drink alone, I prefer to be by myself. Makes me feel oh so bad. The only one who will hang out with me is my dear old granddad. And we drink alone. Yeah, with nobody else. Yeah, you know when I drink alone, I prefer to be by myself. Yeah, you know when I drink alone, I prefer to be by myself. Bueno, recordar que hoy también, antes de que se me olvide, que me acabo de acordar, a las 10 empieza en la TPA un programa nuevo de música, de músicos asturianos, que presenta Xune Lipe, que era, este era el de Felpeyu, el cantante de Felpeyu. Bueno, era, será, es. Y hoy el primer grupo invitado son Blues and Decker, que Bill lo anunció el otro día. El primer grupo invitado es Blues and Decker. Va a estar también Toli Morilla y un montón de gente, pero hoy toca inauguren el programa, pues esto, Blues and Decker. Tiene buena pinta. Bueno, ya para ir terminando, vamos a terminar con la reflexión de la semana. El otro día, leyendo un artículo para los que fumamos, para los que somos fumadores, la verdad que me sorprendió, porque yo la verdad que siempre me preguntaba que cómo funcionaba. La venta de pitillos electrónicos se ha triplicado en 2 años. Entonces explicaba un poquitín cómo funciona, que si apretes un botón, que si un líquido. Pero lo que más me llamó la atención fue que los expertos consideran que tanto componentes que tiene el agua de los cigarrillos estos electrónicos, como son el glicerol o como son el prolilenglicol, pueden llegar a ser cancerígenos. Y la pregunta para los que fumamos: ¿y alguna vez podremos dejar de fumar o interesa que dejemos de fumar? ¿Cómo llega la película? O sea, inventes una cosa y... A lo mejor interesa que el cáncer, no se sabe. Yo qué sé. Bueno, vamos a ir acabando, ya nos están picando ahí en la puerta. Vamos con un temilla también de los buenos, Jimmy Barnes, ahí os va. Change. And the legal pads were here. Bueno, estamos acabando otro programa del Furaco Indiscreto, ya sabéis, aquí en Radio Crash, la única radio libre de Sixón. Y recordar antes de acabar, antes de que se me olvide, que el día 4 de agosto hay una iniciativa, se va a recuperar el Día de la Cultura en el Prado Mítico de los Maizales, que para los más viejos sabemos lo que significa, mucha gente no lo conoce. Vamos a intentar explicarlo rápidamente. La fiesta de los Maizales era una fiesta, el Día de la Cultura, que se llamaba en la época franquista, pero vamos, era más que nada un encuentro de toda la resistencia antifranquista que había aquí en Asturias, del Partido Comunista en la clandestinidad. Al final era un acto político dentro de la dictadura. Era un día como de fiesta enmascarada, siempre acababa con los grises, acababa con detenciones, acababa con mítines, acababa con música. Y fue unos años de aquella época de guajes. El mi hermano, si me está escuchando en Madrid, el otro día estuvimos hablando de ello, sabe de sobra de lo que hablamos. Pero vamos, la gente más joven que no lo conoce, decimos que hay una conmemoración importante para la gente que vivimos aquella época, por lo menos para mí a nivel sentimental. Hoy en día no vale para nada, pero bueno, vale de recuerdo de lo que se hizo en aquellos años. Hombre, yo de pequeño jugué mucho en los maizales, ¿no? Y bueno, era no sé cómo decirlo, era entrañable. Ya llovió. Bueno, pues nada, deciros que un placer como siempre estar aquí otro lunes más, y como siempre agradecemos que estéis al otro lado de ahí pegados a la radio, y deciros pues nada, lo de siempre, nos vemos en los bares y que los micrófonos están abiertos para que nos contéis lo que queráis. Y nada, pa'lante, yo lo que toca, hay que seguir remando pa'lante, como decía tú, tirar nada, remar. A dalo por no tirarlo. Bueno, de todas maneras decir que a los que os gusta el rap, aquí están los dos raperos, aprovecháis porque me parece que os queden pocos programas que os van a poner rap del bueno. Venga, un placer y hasta el próximo lunes.